Entro en cuadro. Bueno, desde el punto de vista geológico, las sacudidas son de Génesis. Por el momento, hay una explicación satisfactoria a pesar de la convocatoria científica. Bueno, al parecer existen acumulaciones de tensiones en el interior del desfiladero que alcanzan volúmenes suficientes para romper la resistencia del medio que la soporta. La mayoría de los seísmos se achacan a un origen volcánico asociado al movimiento. Grandes más. Bueno, Yago Medina, enviado especial en Siritinga.